Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca una nueva edición del programa de radio líder en tecnología de Apple. Queremos saber desde dónde nos escuchas, así que cuéntanoslo a través de Twitter con el hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo. Es un placer para mí estar en antena contigo los próximos 60 minutos. Estamos deseando leer tus tweets y espero tus comentarios a través del hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. Territory Mac, Territory Mac. Ya sabes que tenemos a los mejores expertos que están ansiosos por explicarte curiosidades, novedades, trucos y consejos. Y en esta nueva temporada puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Hoy en Territory Mac repasaremos la actualidad del entorno de Apple con Miquel López, ingeniero informático y redactor de appelesfera.com. José Cobian, Country Manager de Hotel Tonight para España y Portugal, nos presentará la nueva versión de Hotel Tonight, que permite hacer reservas de hoteles de hasta 7 días de antelación. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, responderá una pregunta sobre iOS 8. David Arraez, periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca, nos presentará su canal de YouTube dedicado a explicar la tecnología de forma sencilla y amena. Sergio Navas, editor de isenacode.com, nos recomendará aplicaciones y juegos para probar este fin de semana. Repasaremos las novedades musicales del iTunes Store y la agenda de actividades. Territory Mac, noticias. El sitio web Masable ha detectado, gracias a las pruebas del experto en sonido David Ranada, que los iPhone 6 y los iPhone 6 Plus no pueden reproducir sonido en alta definición a través del mini jack de los auriculares, pero en su interior llevan los componentes necesarios para reproducirlos. También han sabido que Apple está preparando una sección en iTunes con música calidad HD. Hablamos ahora de patentes. Apple ha patentado una interfaz para sus sistemas operativos móviles y de ordenador que permite controlar el televisor, y una tecnología que permite interactuar con hologramas que permitiría tocar con las manos las imágenes proyectadas en 3D. La compañía coreana Samsung se encargará de la producción del nuevo chip A9, la próxima generación del procesador que integrarán los nuevos dispositivos iOS. Usarán la tecnología de 14 nanómetros. Apple ha añadido una sección en la App Store con aplicaciones y juegos que ya añaden funciones específicas aportadas por iOS 8. Destacan una gran variedad de teclados personalizados, juegos, aplicaciones de edición para compartir, filtros fotográficos, widgets para el centro de notificaciones, acciones personalizadas y uso con el sensor de huella dactilar Touch ID. En nuestra página web y en las redes sociales tienes los enlaces. Sintonizas Territory Mac. La anécdota de la semana tiene como protagonista a Kiko Casilla, portero del Real Club Deportivo Español. El jueves cumplió 28 años y coincidió con la firma de su renovación en el club. Después de la firma, José María Calzón, delegado del Español, le hizo una broma a Kiko, quien recibió de sus propias manos un regalo inesperado. ¿Te lo imaginas? Bueno, Kiko, lo prometido. ¡Ole! ¿Sí o no? ¡Ya! Regalo para el grupo de años. ¿Sí? ¡Hostia puta! También tengo que... A ver. Mira. Un iPhone 6 de juguete. ¡Qué cabrón! Yo lo sabía porque esta no es. ¡Qué cabrón! Es que esta es de iPhone 5. ¡Qué cabrón! Como habéis escuchado, son unos cachondos. En nuestra página web y en las redes sociales os he colgado el vídeo para que podáis ver la secuencia. Desde aquí damos las gracias a los compañeros de Español TV. La aplicación que te regala Apple esta semana es Fragments. Permite retoques fotográficos y artísticos. Sergio Navas luego nos dará más detalles. Sabemos que te gusta leer y en Twitter hemos puesto un enlace para que te descargues 5 libros gratuitos desde la iBook Store. Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac. Las especulaciones sobre el posible lanzamiento de los nuevos iPads este mismo mes está haciendo que muchos usuarios pongan a la venta sus iPads. Es una buena oportunidad si quieres entrar en la plataforma de Apple a precios más económicos. Desde el Round House de Londres, el iTunes Festival 2014 iluminó durante 30 noches de conciertos increíbles con las mayores figuras de la escena mundial. El iTunes Festival ya ha llegado a su fin, pero aún puedes ver los conciertos gratis por tiempo limitado. ¡No te los pierdas! La cantante y bailarina británica Talia Devitt Barnett, más conocida por su nombre artístico FK Twigs, con el tema Give Up, es la canción que te regala Apple esta semana en iTunes. Little jinx today, I'll be the one that can satisfy you if I can rectify Vive tu vida digital en Territory Mac. Vamos a repasar la actualidad del entorno de Apple con Miquel López, ingeniero informático y redactor de AppleEsfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos hablando de Apple Pay, la plataforma de pagos de la compañía de la manzana. Y es que han contratado a Mary Carol Harris, ex responsable de la división NFC en telefonía y directora europea de la división móvil de Visa. Miquel, ¿esto significa que Apple quiere expandir Apple Pay en Europa? Sí, sí, bueno, esto ya son movimientos previos a operaciones de expansión. Es decir, Apple ha contratado a una directiva de Visa en Europa para un poquito pues intentar entrar ya en los primeros países del viejo continente. Yo creo que pues bueno, empezarán supongo pues por el Reino Unido, Francia, Alemania, los países más potentes. Básicamente pues es una señal de que el Apple Pay pues que primero está en los Estados Unidos, pero que Apple pues está ya empezando a trabajar para que salga de ese país y se vaya extendiendo por el mundo. ¿Y con ello Apple cambia las reglas del juego? Sí, la verdad es que sí. Cuando Apple ya apuesta seriamente por algo, significa que el mercado puede cambiar. Falta que los usuarios respondan bien, porque el tema del pago con tarjeta de crédito depende muchísimo, cambia mucho dependiendo del país. Es decir, en los Estados Unidos todo, absolutamente todo, se paga con tarjeta y los estadounidenses en sus billeteras tienen 6, 7, 8, incluso 10, 12 tarjetas de crédito diferentes, ¿no? Es decir, tienen siempre las carteras infladísimas de tarjetas de crédito. Claro, esto en España es diferente. Yo en mi billetera tengo 3 tarjetas de crédito y una es de emergencia, es decir, ya para ser un extra de previsor. Hay gente que tiene una, hay gente que tiene 2. Es decir, no es una cosa tan bestia como en los Estados Unidos. Pero bueno, poco a poco, yo aquí supongo que querrán presentar la ventaja como una comodidad, ¿no? Pues que no habrá que sacar la tarjeta de crédito, no habrá que poner el PIN, y entonces pues ya pues poco a poco los pagos irán siendo más cómodos. Esta semana muchos usuarios que instalaron la beta de iOS 8.1 y los desarrolladores se percataron que vuelve el carrete de fotografías. Sí, de aquella manera. Básicamente cambian el nombre de una nueva sección que se llama Añadidas recientemente. Básicamente es un poquito el lío que han armado en Apple con esos cambios de almacenamiento de fotografías que han llegado con iOS 8. Básicamente estamos en una especie de limbo, entre comillas, mientras Yosemite no llega y todo el tema del iCloud Drive y la fototeca en la nube no puede todavía completarse, ¿no? Entonces, hasta que no tengamos Mac OS 10 Yosemite y no tengamos todo lo que es el ecosistema de iCloud nuevo cerrado, yo no me pondría a investigar ni a hacer organizaciones serias de fotografías porque, bueno, ahora de momento, pues eso, estamos en un escalón que Apple ha subido a medias. Seguimos hablando de iOS 8 porque la versión 8.0.2 apareció enseguida para solucionar los problemas de la versión 8.0.1, aunque ocurrió otro inconveniente. El teclado QuickType sugiere partes de contraseñas cuando escribimos una. Esto parece que no le sucede a todo el mundo, pero sucede. Sí, es un error que afecta a algunos y bueno, pues QuickType, de la misma forma que nos recomienda, ¿no?, que nos sugiere ya las palabras que estamos empezando a escribir para que no tengamos que escribirlas todas, claro, como esto aprende de los hábitos de escritura del propio usuario, pues resulta que accidentalmente también está aprendiendo de los hábitos al escribir nuestras contraseñas. Entonces, claro, no es muy apropiado que tú, mientras estés empezando a escribir una contraseña, pues QuickType te recomiende partes de ella. Entonces, no es que te la recomiende entera, sino que te recomienda partes de ella. Pero aún así, pues bueno, es un poquito sensible, ¿no? Afecta un poquito nuestra seguridad. Y bueno, pues esperemos que Apple lo solucione pronto, básicamente. Hasta ahora, pues a mí no me ha pasado. Y si nos pasa, pues siempre podemos utilizar algún teclado de terceros mientras Apple lo soluciona. Pero bueno, básicamente es este error que, bueno, junto con bastantes más que tiene iOS 8, pues demuestra pues lo que ya pasó con iOS 7 y lo que ya pasó con iOS 6, pues que cuando Apple lanza un nuevo iOS, pues normalmente quedan bastantes cosillas por pulir. Hablamos ahora de Yosemite, el próximo sistema operativo para ordenadores de Apple. Y es que la compañía de la manzana pide a los desarrolladores que envíen ya sus aplicaciones para Yosemite. Miquel, esto indica que pronto estará disponible. Sí, sí. sí, macOS 10, OS 10 Yosemite tiene que estar ya a puntito de llegar. Yo apuesto por finales de octubre. Hay un poquito de rumores de que a lo mejor hay un evento de Apple para el 21 de octubre. Hay la rueda de prensa de resultados financieros el 20. Y la verdad es que yo ya he visto el año pasado, si viajáis un poquito al pasado, veréis que en otros años también se ha dado la peculiaridad, el año pasado y el otro, si mal no recuerdo, de que ha habido una rueda de prensa de resultados financieros seguida al día siguiente de una actualización de macOS 10. Entonces yo apuesto por el día 21 de octubre para el lanzamiento de OS 10 Yosemite. Y luego, bueno, hay rumores de un posible evento también ese mismo día para presentar nuevos iPads y alguna que otra actualización del Mac. Es posible que veamos algunas sorpresas, aunque de eso ya no estamos tan seguros. La web oficial de iCloud tiene una nueva herramienta para comprobar el estado del bloqueo de la activación de cualquier dispositivo iOS. La verdad es que es una cosa que nos ha pillado, al menos a mí, bastante por sorpresa. Es un detalle, no es una novedad trascendental, pero es un detalle que interesa bastante, sobre todo para la gente que compre un iPhone de segunda mano a una persona que no conozca. Podrá echarle un vistazo mediante el número de email o número de serie de ese iPhone, pues podrá mirar si ese teléfono tiene la pantalla de bloqueo, está bloqueado remotamente por el usuario original, por el propietario original, lo cual, pues, una de dos, puede facilitar el desbloqueo por parte del nuevo propietario, ya que tiene el número de serie, o como mínimo pues contactar con él para solucionarlo, o también pues puedes detectar, ¿no?, si ese iPhone realmente es robado, ¿no? Porque esos bloqueos de pantalla se suelen colocar desde que llegó iOS 7, cuando te das cuenta de que te han robado el iPhone. Entonces, pues bueno, ayudará un poquito a resolver esos problemas de seguridad. Los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus llegan a la China y nos comentabas antes de antena que se reservaron en tan solo 6 horas más de 2 millones de unidades de iPhone 6. Sí, no son datos que haya confirmado Apple, pero ya son varios medios de ahí, de locales de China, los que están informando de que en solo 6 horas se han reservado 2 millones de unidades del iPhone 6, siendo los más pedidos las unidades de 64 GB, tanto el iPhone 6 como el iPhone 6 Plus. Esto es una muy buena noticia si se confirma para Apple, porque el mercado chino ahora mismo es uno de los mercados más importantes que hay, básicamente porque se podría decir que el mercado occidental, ¿no?, en Europa y en los Estados Unidos, pues ya son muchos los que tienen iPhone, y ahora pues Apple tiene que ir un poquito a por los que todavía no han dado el paso de ir a por un smartphone potente, ¿no? Entonces, ya lo decía Tim Cook también, que hay muchos chinos con Android que quieren dar el salto a iOS, y el iPhone 6 pues es una muy buena manera de hacerlo. Entonces, pues bueno, seguramente lo veremos ya con números confirmados el 20 de octubre, que es cuando Apple ya dará su rueda de prensa trimestral con los resultados financieros y querrá calmar un poquito a los accionistas con cifras de ventas confirmadas. La revista Vogue ha entrevistado recientemente a Jonathan Ive, responsable del diseño de hardware y software de Apple. ¿Qué destacas de esta entrevista? Pues la verdad es que para nosotros, que somos así un poquito geeks, no hay muchas cosas a destacar, porque la revista Vogue, que es una revista de moda, tendencias y todo esto, pues es un mundo que, bueno, nosotros no conocemos a fondo. Pero sí que hay algunos detalles, pues como por ejemplo que el iWatch tiene ya 3 años de vida, es decir, Apple lleva 3 años trabajando en el Apple Watch, y claro, pues eso significa que es un accesorio en el que empezaron a trabajar nada más falleció Steve Jobs. Entonces se podría decir que es un poquito el primer dispositivo completamente 100% post-Jobs, ¿no? Con la única guía de Tim Cook y los vicepresidentes, con la ayuda de todos los vicepresidentes, Jonathan Ive, pues luego Phil Schiller, Craig Federighi, pero bueno, estos ya más bien están cada uno en su departamento. Yo se podría decir que es un hijo directo tanto de Tim Cook como del diseño de Jonathan Ive. La actualidad también nos trae una noticia sobre CarPlay, que ofrece a los usuarios de iPhone una forma intuitiva de hacer llamadas telefónicas, usar mapas, escuchar música y acceder a mensajes sin más que pronunciar una palabra o con un toque con el dedo sin apartar la vista de la carretera. Y es que Pioneer, la compañía japonesa de tecnología, ahora se convierte en el primer vendedor de equipos con CarPlay. ¿Qué te parece? Pues bueno, básicamente estamos ya empezando a ver un poquito el lanzamiento de fabricantes que no es que vendan coches enteros con CarPlay, sino que ya pues puedes ir tú con tu coche y incluir ese reproductor multimedia, ¿no? Ese centro multimedia que ahora ya los puedes meter directamente en el coche y ya tienen CarPlay integrado mediante una actualización de su firmware. Entonces, pues bueno, el precio no es muy barato, pero básicamente pues ya es, desde luego, y es mucho más barato que comprarse un coche entero. Y Apple abre otra puerta en el sector del automóvil. Sí, la verdad es que sí. Ahora ya pues entramos un poquito, Apple entra un poquito ya de lleno pues en el mercado de los reproductores de audio de coche, que bueno, ya pues como he dicho antes, más que audio ya es más bien multimedia, porque ahora ya estos trastos hacen de todo. Pero básicamente pues se puede resumir en que eso, pues que Apple entra en otro mercado más, ¿no? Que es el tema del coche, que a ver, más o menos ya estaba, pero ahora la apuesta es mucho más seria. Terminamos el repaso de la actualidad de la compañía de la manzana con glamour. Y es que estamos en plena semana de la moda de París y la compañía francesa Colette, juntamente con Apple, han realizado un evento mostrando los modelos del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Sí, correcto. Es una cosa que, bueno, jamás habíamos visto en Apple. Claro, cuando te pones con un producto que está muy relacionado con la modelo y los accesorios, pues tienes que empezar a hacer estas cosas. Es decir, fue un evento que se hizo en la tienda de Colette en París. La verdad es que fue bastante serio. Invitaron a personalidades muy distinguidas del mundo de la moda. Y bueno, pues estuvieron incluso Jonathan Ive. Algunos altos cargos de Apple fueron a París en jet privado para poder asistir. Y hubo ahí algunas fotografías curiosas, ¿no? Pues de altas editoras del mundo de la moda, de revistas muy prestigiosas con Jonathan Ive, gente probando el Apple Watch por primera vez, ¿no? Diseñadores muy importantes, y se probó pues en París, que es la capital mundial de la moda. Entonces, bueno, Apple ya está empezando a hacer que la gente tenga los dientes largos, ¿no? con el Apple Watch. Y esperemos pues que a partir del año que viene pues ya la gente lo pueda empezar a comprar, y que bueno, y que este tipo de eventos en los que se vaya presentando pues no nos desagradaría que ver algo semejante pues en otros países como España. Miquel, gracias por repasar con nosotros la actualidad del entorno de Apple. Gracias a ti, y recordad que bueno, todas las noticias las tenéis al minuto en applesfera.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hotel Tonight es una aplicación gratuita que nos permite reservar hoteles a través de dispositivos móviles que está disponible para iOS, Android y Windows Phone. Ha lanzado una nueva versión que permite a los clientes hacer reservas de hasta 7 días de antelación, dando más facilidad a los usuarios a la hora de planificar viajes de última hora. Para conocer detalles, conectamos en Madrid con José Cobian, Country Manager de Hotel Tonight para España y Portugal. José, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias. Hotel Tonight nació en enero de 2011 y vuestra empresa ya ha captado más de 80 millones de dólares en fondos y se ha posicionado como empresa líder en reservas de viajes a través de dispositivos móviles. ¿Cómo lo valoráis? Bueno, pues la verdad es que ha sido una evolución muy buena. Empezamos hace 3 años y medio y la verdad es que desde entonces hemos ido expandiéndonos por todo el mundo. Ya ofrecemos más de 10.000 hoteles en 28 países de todo el mundo, en más de 500 destinos, con lo cual una muy buena progresión que está teniendo muy buena acogida por usuarios y hoteles. También hemos visto que tenéis muy buena acogida en España. Pues la verdad es que los usuarios, como comentábamos, están creciendo a muy buen ritmo y reservando cada vez con más frecuencia. Y eso también se debe a que hemos expandido mucho la presencia de Hotel Tonight en la península ibérica, pues en todo el territorio español. Tenemos ya 18 destinos y estamos haciendo un piloto con otros 8 destinos más. Nuestra idea es, de cara a marzo de 2015, cuando cumpliremos 2 años en la península ibérica, tener más de 30 o 40 destinos en España y unos 15 a 20 en Portugal. Nos han comentado que Hotel Tonight se desarrolló en 10 semanas. Sí, en 10 semanas nada más. Nuestros fundadores básicamente tuvieron esta idea. Lo que querían era ofrecer un producto que, de cara al usuario, pues le permitiría reservar un hotel para la misma noche al comienzo. Y bueno, pues de esta forma, pues si tuvieras algún imprevisto, quisieras hacer un viaje más espontáneo, necesitaras un hotel para esta noche para extender tu estancia en donde estás, pues pudieras reservar rápidamente aprovechando todas las funcionalidades que ofrecen los smartphones. Y de cara al hotel, evidentemente lo que queríamos era ayudarles a vender ese excedente inventario, esas habitaciones que si no de otra forma quedarían vacías cada noche, para intentar ayudarles a llegar al lleno absoluto más a menudo, ¿no? Esta semana habéis presentado la nueva versión de Hotel Tonight a los medios en rueda de prensa. ¿Cómo se desarrolló? La verdad es que muy bien, tuvo muy buena acogida. El principal cambio que estamos presentando es que a partir de ahora Hotel Tonight no solamente es para reservar para la misma noche, sino que te puedes hacer reservas con hasta 7 días de antelación. Y bueno, pues la verdad es que hemos hecho algunos cambios en la app, aparte de este específico, que es el gran cambio, ¿no? Para intentar seguir dando una experiencia de verdad muy buena a todos nuestros usuarios y a todos nuestros hoteles. ¿Sois conscientes de que estáis impulsando una nueva forma de disfrutar el turismo? Bueno, no solamente somos conscientes, sino que es básicamente nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo como empresa es ayudar a que la gente tenga que planificar menos y gastar menos tiempo en planificar y más tiempo en vivir, ¿no? En disfrutar y en ver nuevos destinos, en quedarse más tiempo en ese destino en el que están, ¿no? O por negocios, pero también poder viajar más a menudo y de forma más espontánea para hacer pues todo lo que requiera su negocio, ¿no? Con lo cual, básicamente, este ha sido siempre nuestro objetivo y estamos encantados de haber inventado un poco esta nueva categoría de reservas a través del móvil para el último minuto. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de usuario? Pues, básicamente, los usuarios, cuando se descargan la app, lo que podrán ver es que muy rápidamente tenemos una aplicación que se funciona muy, muy rápido. Se carga muy, muy rápido y verán en el destino en el que están primero les geolocalizan y verán qué hoteles tienen cerca. Son siempre hoteles que están divididos en varias categorías, desde hoteles de lujo clásico, hoteles de lujo moderno, hasta hoteles pues más de hoteles con encanto, hoteles más básicos o incluso hostales de alto nivel de calidad. Una cosa muy importante a destacar de cómo trabajamos es que sabemos que en los dispositivos móviles pues tampoco tiene mucho sentido que yo le dé un listado de 150 hoteles o de 300 hoteles como podría tener Barcelona, ¿no?, en cualquiera de estas grandes páginas web, para decidir en qué hotel se quieren quedar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacer una preselección de los hoteles que cumplen los máximos estándares de calidad dentro de su categoría y solamente trabajamos con hoteles que cumplen unos requisitos muy, muy, muy estrictos en este aspecto. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que la decisión sea mucho más rápida por parte del usuario y que en menos de 10 segundos, con 3 clics y de deslizar el dedo para confirmar el pago, ya esté hecha la reserva, ¿no? Y que te puedas dedicar más tiempo y más ancho de banda mental a pensar qué vas a hacer en ese destino, qué cosas vas a disfrutar, vas a ver, qué cosas vas a hacer, ¿no? Hotel Tonight es ideal para los viajes de última hora, pero ¿qué supone esto técnicamente? Bueno, a ver, técnicamente, como plataforma, por así decirlo, supone tener un sistema de conexión con los hoteles, una extranet, que es muy sencilla de utilizar para ellos y pueden cargar inventario de último minuto, que funcione en tiempo real y puedan ir poniendo sus necesidades de precio, de descuento, de número de habitaciones, etcétera, ¿no? Y también para el usuario lo que supone es una aplicación móvil, que la tenemos en varios sistemas operativos, pero evidentemente iOS es uno de nuestros sistemas operativos reyes, por así decirlo. Y la aplicación lo que supone es pues crear una aplicación técnicamente que funciona con una velocidad pasmosa, por así decirlo, para que la experiencia de usuario sea muy, muy, muy buena y que la conversión sea muy alta también, ¿no? Ese es nuestro negocio. La nueva versión de Hotel Tonight incluye nuevas funcionalidades y un diseño muy elegante. ¿Qué valor añadido ofrece Hotel Tonight a los usuarios? Bueno, el primero, evidentemente, es la rapidez a la hora de hacer la reserva, ¿no? Y el saber que encima, pues como hacemos esa preselección de hoteles, pues evidentemente saben que van a encontrar siempre un hotel bueno, con lo cual no tienen que estar gastando mucho tiempo en investigar en qué hotel se quieren quedar exactamente, ¿no? Dentro de las funcionalidades que les ofrecemos adicionalmente, tenemos cosas como ahora que podrán ver en las fechas en las cuales se van a desplazar al destino, cuál será el clima que se espera para ese día, de tal manera que, oye, pues si están pensando irse, pues digamos, a la Costa Brava, ¿no? Y de repente ven que está lloviendo, pues a lo mejor si el plan era hacer playa, pues claramente no va a ser la mejor fecha, ¿no? Para hacer un poquito de playa y disfrutar de la Costa Brava. También les ofrecemos una funcionalidad nueva que la llamamos las listas temáticas o playlist en inglés, ¿no? Como si fuera una lista de reproducción de música, en la cual les intentamos dar un poco de inspiración adicional, de tal manera que si están decidiendo irse pues a Barcelona o a Zaragoza o a la ciudad que sea del mundo, van a poder ver hoteles en los cuales están todos giran en torno a una temática que puede casar muy bien con sus necesidades de ese día, dadas las circunstancias de la ciudad de ese día. Pongamos, pues a lo mejor Barcelona, en las vías del Sonar, por ejemplo, en los cuales mucha gente está yendo a Barcelona para disfrutar de la música, ¿no? Y de las experiencias culturales que ofrece el Sonar, pues a lo mejor pondremos unas listas temáticas de hoteles con bares que quitan el hipo, como los llamamos nosotros, ¿no? Que son pues hoteles que tienen bares verdaderamente especiales, en los cuales hay algunos cócteles muy exquisitos, etcétera. Todos estos son los beneficios de los cuales los usuarios pueden disfrutar con Hotel Tonight, pero ¿qué ventajas ofrece para los hoteleros? Bueno, para los hoteleros ofrecemos varias ventajas. La primera, evidentemente, es que nuestro objetivo es ayudarles a llegar a lleno absoluto más frecuentemente, ¿vale? Entonces, como hacemos esto, es intentar siempre tener una relación con ellos muy directa, en la cual no les forzamos, no les obligamos nunca a que tengan un precio mínimo o a que tengan un número de habitaciones mínimo o cualquier otra práctica que hacen otros muchos canales. Lo que hacemos es que ellos cargan su propia estrategia, pero tenemos un espacio muy limitado de número de hoteles que vamos a enseñar a nuestros usuarios. Les enseñamos entre 5 y 15 hoteles dependiendo del destino. Entonces los hoteles tienen que competir para estar más arriba en ese ranking. Y no compiten pagando dinero a Hotel Tonight Extra para estar más arriba en el ranking, sino que compiten básicamente haciendo ofertas de valor añadido, añadiendo pues mejores precios, mejores tarifas, con lo cual básicamente esa competencia es para beneficiar a nuestros usuarios, 100%. José, habéis monitorizado que Hotel Tonight se ha descargado más de 11 millones de veces. ¿Cómo valoráis estas cifras? Pues la verdad es que muy bien. Al fin y al cabo, pues hace 12 meses esa cifra era de 6,5 millones, es decir, casi hemos duplicado el número de descargas a nivel mundial. Y eso, pues evidentemente, en sitios como la Península Ibérica, pues está teniendo muy buena acogida. Al final, como todos sabemos aquí en la Península Ibérica, pues en toda España, en todo Portugal, somos gente que nos gusta mucho vivir la vida de manera más espontánea, ¿no? Y poder hacer planes según nuestro estado de ánimo y disfrutar más. Somos muy disfrutones, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo es que la acogida que está teniendo en concreto en la Península Ibérica es muy, muy, muy fuerte. De hecho, en los últimos 12 meses, el número de pernoctaciones de noches de hotel vendidas por Hotel Tonight se ha multiplicado por 14. Es decir, un crecimiento extremadamente sano, del cual estamos muy contentos y estamos pretendiendo que continúe así durante los próximos años. Con la nueva versión de Hotel Tonight estáis lanzando una promoción muy especial. Cuéntanos. Bueno, lo que queremos es invitar a que cada vez más gente, como decíamos antes, planee menos y disfrute más y viva más, ¿no? Por lo cual, durante el mes de octubre, para todo aquel usuario que se descargue la aplicación y haga una reserva de forma anticipada, es decir, no las reservas tradicionales de Hotel Tonight, que es para esta misma noche, sino con algún día de antelación, con todo el dinero que se gasten, les vamos a devolver al final del mes el 10% de lo que se hayan gastado en créditos de Hotel Tonight para que vuelvan a reservar con nosotros en el futuro. Es decir, es una invitación a planear menos y vivir más este mes y podrás volver a planear menos y vivir más el próximo mes o los próximos meses. Una última cuestión. Danos alguna recomendación para los usuarios de Hotel Tonight. Pues mira, una recomendación muy buena sobre el uso de Hotel Tonight es para aquellos usuarios que de vez en cuando pues deciden tomarse el viernes libre de trabajo, invitarles a que en vez de que se tomen el viernes libre, se tomen el lunes, dado que los domingos especialmente hay unas tarifas mucho más bajas, una necesidad de afluencia a los hoteles mucho más alta, con lo cual los hoteles ponen muy buenos precios y se puede ahorrar mucho dinero. Al final puedes quedarte pues los mismos 3 días que tenías pensado quedarte en el destino, y encima también es bueno saber que en muchos sitios de todo el mundo y especialmente en la Península Ibérica los domingos hay una oferta muy muy rica cultural para conocer la ciudad. Así que invito a todos los usuarios a que lo hagan cada vez más frecuentemente para que encuentren esas ofertas que les van a hacer la estancia aún más económica, pero disfrutando lo mismo que hubieran disfrutado saliendo el viernes. José, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac presentando la nueva versión de Hotel Tonight. Muchas gracias a vosotros, un saludo a toda vuestra audiencia, ha sido un verdadero placer. Y nada, solo me gustaría invitar a que cada vez más gente planee menos y beba más y se descargue nuestra aplicación. Verán en el proceso de descarga que pueden ver en la App Store un código que es el código Tonight, que son 20 euros para vuestra primera reserva. Así que ya no hay excusas para no disfrutar de la vida más y ser más espontáneo. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Repasamos las novedades musicales de la iTunes Store. Tu música en Territory Mac. Bustamante presenta su nuevo álbum titulado Vivir. Algo ha cambiado cuando desperté. una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, yeah. Completamente libre, mis sueños imposibles. Ya puedes hacer el pedido anticipado del nuevo álbum de Dani Martín. M-Clan presenta en iTunes su nuevo álbum en directo en el Blitzen. Después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Oh, perdido estoy en la ciudad. Super Submarina tiene nuevo álbum, se llama Viento de Cara. Melendi tiene nuevo single, Tocado y Hundido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Y cerramos el repaso de las novedades del iTunes Store con Interpol, que presenta su nuevo álbum titulado El Pintor. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Bienvenido si te incorporas ahora en Territory Mac. Isaac Ferrer es un gran oyente del programa y nos ha enviado una nota de voz con una pregunta relacionada con iOS 8. Conectamos ahora en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, para que dé respuestas a las preguntas de Isaac. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido a Territory Mac. Buenas, Joma. Escuchamos las preguntas de Isaac Ferrer. Mi pregunta de la semana sería referente a iOS 8. ¿No os ha decepcionado un poco el hecho de que no se incluya la función de multiventana activa para los iPads en este caso, como se había dicho que se encontraba en alguna beta, y el gestor de archivos que tanto se está pidiendo para que esté ya como aplicación nativa en nuestros dispositivos? Esta sería mi pregunta de la semana. Jonathan, ¿qué puedes decirle a Isaac? Bueno, para indicar que aunque iOS 8.0 haya salido, los nuevos iPads no han salido y, por supuesto, Apple no va a sacar los iPads nuevos con iOS 8.0. Entonces, hay muchas características que incluso en iOS 8.0 no están, por ejemplo Apple Pay, y se esperan para 8.1 o posteriores. Y entre estas características pueden estar estas nuevas funciones para iPad. De todas formas, tal y como está saliendo iOS 8.0 por problemas de calidad y demás, pues yo creo que Apple también está en una postura un poco de ser conservador y dejar las funciones necesarias y demás para detectar los errores que hay, para ir posteriormente añadiendo las nuevas funciones. Es una locura, sabiendo que hay todavía funciones que no funcionan bien en la actual versión de iOS 8, meter nuevas funciones, en mi opinión. Pero yo creo que es esto, que entre que no están los nuevos iPads y todavía hay cosas por solucionar, pues Apple se lo está tomando con calma, que yo creo que es una buena solución. Y Jonathan, ¿qué supone para vosotros, los desarrolladores, aplicar las multiventanas activas en el iPad? Hombre, ya los desarrolladores tenemos en el simulador un nuevo modelo de iOS de pantalla dinámica. Entonces ahí ya tenemos que evaluar y diseñar con respecto a esos nuevos patrones de resolución. Y también supongo que estas pantallas partidas para iPad, si Apple lo hace bien, yo creo que lo que harán es coger la vista de aplicación de modo iPhone, que sería la mitad o menos de la pantalla de un iPad, y entonces los desarrolladores viviríamos más felices. Pero conociendo a Apple, creo que nos tocará un poco diseñar de forma aún más dinámica. ¿Se incluirá en el gestor de archivos? Yo personalmente no creo que se incluya. Ten en cuenta que la filosofía de Apple es lo más sencillo para el usuario. Sí creo que se meterá algo de un listado de recursos muy controlado para el tema de iCloud Drive. O sea, de ver qué ficheros tienes en iCloud Drive, pero no un acceso completo al sistema de archivos del dispositivo. Muy bien, pues Jonathan, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, respondiendo a las preguntas de Isaac Ferré. Nada, un placer y gracias por invitarme. Y recordarle a todos que si quieren saber más sobre accesibilidad y usabilidad de iOS y Yosemite, pueden visitar mi blog en www.programaraciegas.net. ¿Y a ti qué temas te inquietan del entorno de Apple? ¿Quieres formular una pregunta a nuestros expertos? Esta temporada en Territory Mac lo tienes más fácil. Envía tus preguntas a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com, aunque nos gustaría escuchar también tu voz. Así que anímate y envía tus preguntas en notas de voz a redaccion@territorymac.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya conocéis a nuestro compañero David Arraez, periodista, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca. Ha lanzado su canal de YouTube y ahora vamos a conversar con él para descubrir todos los detalles. Conectamos con Mallorca. Buenas tardes, David, y bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, llámame. Gracias, ¿qué tal? Bien, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo que te has marcado con tu canal de YouTube? Pues, bueno, el objetivo básicamente de lo que se trata es de darle un poco salida de una forma más visual a todo lo que ya publicó en el ciberdiario o en usuarioarraez.com. Porque muchas veces la tecnología, pues, está muy bien explicarla y por muy bien que lo quieras hacer, aporreando el teclado no consigues muchas veces llegar a la gente. Entonces me dije, oye, hay que poner en marcha un canal de YouTube para que la gente además pueda verlo, ¿no? Y pueda un poco sentir cómo se siente uno, valga la redundancia, al ser usuario y al disfrutar de la tecnología. ¿Con qué equipo llevas a cabo esta aventura? Si te soy sincero, el equipo va variando en función de los dispositivos que voy probando, porque en este caso, pues cada vez que un nuevo smartphone, pues me lo ceden para probarlo, lo que estoy intentando es aprovechar también para mostrar, pues, la calidad de esas cámaras que llevan hoy en día los teléfonos. Jugamos con la multicámara, ¿no? Porque es algo que realmente no se utiliza mucho en YouTube. Es lógico, la gente, pues, se graba a sí misma con un móvil o con una cámara. Entonces nosotros, pues, tenemos la suerte de contar con diferentes cámaras, a lo que le añadimos siempre algún móvil o dos, de forma que siempre son tres o cuatro planos distintos los que están en pantalla. Bueno, no a la vez, se van simultaneando, pero siempre hay tres o cuatro planos diferentes para mostrar los gadgets y demás. Antes de entrar en antena me decías que la idea es explicar la tecnología de forma sencilla y amena para todo el mundo. ¿Cómo lo consigues? Bueno, lo consigo con mucho esfuerzo y con muchas horas. La historia es que yo desde hacía, pues a lo mejor un año o dos, pues me rondaba la cabeza el tema del canal de YouTube, porque sinceramente todo lo que vas viendo, pues siempre a veces falta una cosa, falta otra, y la falta de tiempo me impedía pues ponerme a ello, la falta de tiempo y de conocimientos, porque ya, si te digo la verdad, el tema de la edición de vídeo es muy complicada, y yo pues como soy bastante torpe, siempre decía, bueno, lo dejaremos. Bueno, ya sabes, para editar un minuto tardas una hora. Yo te digo la verdad, lo intenté, llevo un par de años intentándolo y es que no era capaz de sacar el tiempo necesario para que la cosa quedara un poco digna, ¿no? Casualmente, un gran amigo que se llama Oriol Martín, de Barcelona, igual que tú, pues me enteré de que pues estaba trabajando en edición de vídeo y tal. Y oye, nos liamos la manta a la cabeza y somos pues el tándem, ¿no? Yo me pongo delante de la cámara y él honestamente hace todo el trabajo, se pone detrás y el resultado pues se puede ver en el canal, ¿no? Que es un montaje muy profesional, una edición fabulosa que yo, claro, cada vez que veo el vídeo digo, Dios mío, pero si ese soy yo. Entonces lo explicamos de forma sencilla, pues tal y como habíamos hecho hasta ahora en el papel y en el digital. Y además ahora pues lo podemos mostrar de forma audiovisual y con una edición que realmente merece mucho la pena. Vamos a subir cada viernes un nuevo vídeo, ¿eh? Entonces la idea es esa, que sea pues un vídeo semanal. Son vídeos de duración variable, que dependerá pues del tema que estemos tratando, pero no son vídeos de estos súper cortos de un minuto, minuto y medio, sino que son unos vídeos un poquito más elaborados y de una duración pues que suele rondar los 4 minutos. Tus vídeos son divulgativos, pero también divertidos y grabados en fantásticos entornos naturales de Mallorca. David, juegas con ventaja, ¿eh? Sí, juego con ventaja y fue una cosa que se nos ocurrió desde el principio, que dijimos, oye, pues la tecnología siempre nos la están mostrando en lugares cerrados, ya sean despachos, ya sean salones, pues vamos a sacarla fuera, ¿no? Y la idea es esa, la idea es siempre utilizar entornos exteriores, naturales, siempre que podamos, para mostrar los dispositivos y explicarlos, porque de lo que se trata básicamente, Jaume, es de volver, digamos, al origen de la tecnología. La tecnología tiene que ser algo útil, nos tiene que servir en el día a día. Entonces nos alejamos un poco de toda la parafernalia de los procesadores, los megapíxeles, los gigas de RAM, esto, lo otro. No. Oiga, usted con este dispositivo puede hacer esto, y nosotros hemos estado haciendo esto y esto otro, y eso es lo que mostramos, lo que enseñamos. Y de ahí, pues, que sean, como tú bien dices, vídeos divulgativos, ¿no? Pues que son, al fin y al cabo, pues siempre un poco más amenos y más entretenidos. El primer vídeo fue una presentación del canal. ¿Cómo fue eso de ponerse delante de la cámara? Muy difícil, porque, si te digo la verdad, no me veo en la pantalla. Pienso que no doy el perfil porque me sobran kilos y me falta pelo. Pero que al final le echamos ahí valor y pues nada, montamos las cámaras, me puse delante y mira, por sorpresa, pues me sale bastante natural. Prácticamente no hay que repetir planos, no hay que repetir monólogos, pero no hay que prácticamente repetir nada, me sale bastante natural y como pueden comprobar ahora los oyentes, hablo mucho y entonces pues en el vídeo básicamente es lo mismo, solo que en este caso pues mostramos dispositivos, no en el de presentación, bueno, en el de presentación salen al final los dispositivos, pero bien, está siendo una experiencia muy, muy, muy novedosa y sobre todo, Jaume, muy divertida. Me lo estoy pasando teta. Eso está muy bien, claro que sí. En el segundo vídeo nos hablas de los iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Como nos dijiste en el programa, ya hablaremos en el programa, ya os diré, porque hasta que no los tenga no puedo decir qué me parece y tal, ¿no? Pues bien, ha llegado el momento. Haznos un resumen, ¿qué te parecen? Pues honestamente me encantan, sobre todo el iPhone 6 Plus. El leitmotiv siempre de todo lo que he escrito hasta ahora y lo que estamos haciendo ahora en YouTube es que el usuario tiene que ser eso, usuario. Entonces, hablar de dispositivos cuando ya los hayamos probado a conciencia. Mis primeras impresiones de estos iPhone 6, en primer lugar, potencia y capacidad de sobra. sea, puedes hacer prácticamente todo lo que quieras con estos dispositivos. Y en segundo lugar, el iPhone 6 Plus, pese a lo que muchos digan, a mí me parece un acierto, pero enorme. En primer lugar, porque la tendencia del mercado, la gente quiere cada vez pantallas más grandes. Y en segundo lugar, porque cada vez usamos más el teléfono para todo, menos para llamar. Entonces, una pantalla grande tiene más sentido que nunca hoy en día. Y más si es una pantalla con una calidad tan impresionante como esta, Jaume. Yo no he visto nunca, hasta ahora, una pantalla con semejante calidad en un dispositivo móvil. Yo estoy, o sea, alucinado. Y otra cosa, la cámara del iPhone 6 Plus, nosotros empezaremos ahora a utilizarla para grabar los vídeos también, te puedo decir que hace sonrojar a muchas cámaras de vídeo y de fotos que hay en el mercado. Es algo impactante, de verdad. Vamos a hacer vídeos probando el estabilizador óptico de imagen que lleva el iPhone 6 Plus, que te deja pasmado. La cámara lenta, el time-lapse, que es, lo hace automáticamente. Es un cacharro que de momento me tiene impresionado mucho más que modelos anteriores. Quizás solo el primer iPhone fue el que, por la novedad, te dejó anonadado. Y ahora yo creo que durante estos últimos años el iPhone 6 Plus es el que realmente da un salto de calidad y es algo muy, muy novedoso por las características que lleva. Y cuéntanos, el iPhone 6 Plus, ¿qué tal la autonomía de la batería? A mí no me dura ninguno de los dos todo el día. Es el único pero que les debo poner a los dos dispositivos, al igual que se lo pongo a la práctica totalidad de smartphones que hay hoy en día en el mercado, da igual la marca. Si eres un usuario intensivo, un heavy user, que se dice, la batería no te dura hasta la tarde o hasta la noche que llegas a casa. Entonces, pienso que realmente toda la industria, no solo Apple, tienen que luchar ahí con fuerza por conseguir una duración de batería que al menos te dure todo el día. Lo han mejorado, es cierto que duran más que en el caso del iPhone 5S, te dura más, pero no te dura todo el día, al menos en mi caso, ¿eh? Ahora, habrá usuarios que posiblemente no sean tan intensivos, no tengan tantas cuentas de correo, notificaciones push, etcétera, y posiblemente sí les dure todo el día, lo cual pues está muy bien. Pero a un usuario intensivo, insisto, no te dura todo el día, mucho menos si eres jugador. Si le das a los videojuegos, la batería, vamos, estamos hablando de horas, ¿eh? Y bueno, ¿y qué te ha parecido el iPhone 6? Pues el iPhone 6 realmente me ha parecido también un dispositivo bastante, bastante importante. Pese a que también se está diciendo por ahí que, bueno, no mejora mucho el 5S, sí lo mejora bastante. Al final, como te decía, se trata de que somos usuarios, ¿no? Y los bancos estos de trabajo en los que prueban la potencia y tal, a un usuario medio, pues eso como que se le escapa. Básicamente lo que yo he hecho, más allá de las pruebas técnicas, ha sido coger el dispositivo y meterle caña con juegos que son ahora mismo los más potentes que hay en el App Store. Y te puedo decir, Jaume, que hay una cosa importantísima. Por mucha caña que le metas al iPhone 6, no se calienta. No ocurre como con otros modelos anteriores, que cuando se calentaban demasiado, ¡zas!, se apagaba el juego, se bloqueaba la aplicación y ahí te quedabas. Puedes jugar hasta que te quedes prácticamente sin batería. Pero en este caso no se calienta y las aplicaciones no se cuelgan. Y eso es una prueba evidente de que el dispositivo es potente lo suficiente como para que puedas hacer con él todo lo que quieras. Y es muy delgado, es muy manejable. A mí me ha encantado. La cámara no es exactamente igual que la del iPhone 6 Plus, porque en este caso no lleva el estabilizador óptico, pero le han puesto un estabilizador por software que funciona bastante bien y que elimina bastante bien los movimientos estos que hacemos cuando estamos grabando así un vídeo y tal, y las fotos con poca luz salen preciosas. O sea, un teléfono también muy, muy recomendable. La prestigiosa revista de tecnología Computer Reports hizo las pruebas de que para doblegar un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus necesita que se ejerza una presión de más de 40 kilos. Tú que los has tenido en la mano, que los has probado, ¿qué puedes decirnos de esos vídeos que vimos por internet que simplemente con las dos manos ejerciendo una presión sobre él ya se doblegaba? Pues, hombre, Para empezar, yo me lo creo, es decir, pero no solo el iPhone 6 Plus, piensa que el que no han doblado es el iPhone 6, es el iPhone 6 Plus que tiene una superficie mucho mayor, pero igual que podrías doblar sin ningún problema, por ejemplo, un Samsung Galaxy Note, que es de pantalla grande, o sea, prácticamente cualquier tablet que cojas, si ejerces presión, te lo vas a cargar. Ahora, de ahí a lo que dicen que se dobla metiéndote en el bolsillo del pantalón, pues la semana que viene precisamente sacamos un vídeo al respecto sobre si el iPhone se dobla o no se dobla cuando te lo metes en el pantalón. Y te aseguro que sorprende, porque lo que hemos hecho ha sido echar los dos iPhones en el bolsillo del vaquero, me he subido en el coche y peso más de 100 kilos, Jaume, o sea, no soy un peso pluma, que digamos, y me fui a conducir con los iPhones en los bolsillos del pantalón. Si se dobla o no se dobla, pues vamos a darle un poco de emoción y que lo vean en el vídeo. ¿Cuándo estará disponible? La semana próxima. Tenemos que decir a nuestros amigos oyentes que ayer colgaste un nuevo vídeo sobre cámaras de acción. Sí, Jaume, sobre cámaras de acción, porque todos pensamos en la GoPro cuando pensamos en cámaras de acción. Pero es que hay por ahí unos cacharritos muy interesantes. Entonces, durante el verano, pues lo que hice fue hacerme con una Action Cam de Sony, el último modelo, bueno, el penúltimo modelo más bien, porque ahora en Fotokina presentaron una nueva cámara de acción, pero el último que hay en el mercado. Y luego una cámara muy curiosa de Panasonic, que es ponible, es una cámara, una wearable, de estas que están tan de moda, y que es muy curiosa. Y entonces, pues, a darles caña. Hicimos mountain bike, hicimos surf, hicimos kitesurf, o sea, prácticamente de todo con ellas. Y el resultado, pues, lo publicamos ayer mismo, el vídeo, que es un vídeo bastante divertido. David, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Y te deseamos mucho éxito con tu canal de YouTube. Muchas gracias, Jaume. Y ya sabéis, pues, pasaros todos los viernes, bueno, los viernes o el día que os apetezca, por el canal de YouTube de Usuario RAE. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Repasamos las 5 canciones más descargadas esta semana en iTunes Music Store. Tu música en Territory Mac. Number 5. Enrique Iglesias con Noche y Día se encuentra en la 5ª posición del Top 10 del iTunes Store. Caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance. Dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. El cantautor español Pablo Alborán con Por Fin se sitúa en la 4ª posición. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Number 3. La tercera posición es para la cantautora australiana Sia. Chandelier es el primer single de su 6º álbum. Number 2. La segunda posición es para Robin Schulz, Lily Wood y The Brick con Prayer in Sea. Yeah, you never said y el número 1, la canción más descargada del iTunes Music Store esta semana, es All About the Bass, de la cantante, compositora y productora estadounidense Meghan Trainor. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Damos la bienvenida a Territory Mac a Sergio Navas, editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Te veo muy alegre. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Ya estoy por aquí, Jaume. Y Jaume, te voy a decir una cosa. Yo ya me he decidido. Ya tengo mi iPhone 6 gris espacial de 64 GB. Por eso te veo tan feliz. ¿Por cuál te has decidido? Al final me he decidido por el pequeñito, entre comillas, que es de 4,7 pulgadas, y no por el Plus, por diferentes razones. El Plus está muy bien, es mejor máquina, tiene mejor hardware, sensiblemente, es cierto. Pero sobre todo para mí la usabilidad es muy importante. 5,5 pulgadas para mí se hace un poquito grande, sobre todo es prácticamente imposible o muy complicado usarlo a una mano, por lo menos para mí, para mi uso personal. Así que ya te adelanto, Jaume, que me he decidido por el iPhone 6 gris espacial. Es fantástico. ¿Y qué pantalla, chico? Este iPhone hace antiguos a los iPhone 5S. Efectivamente, Jaume, y lo cierto es que esta pantalla de 4,7 pulgadas está bastante bien para los juegos. Y hablando de juegos, os voy a recomendar FIFA 15 Ultimate Team, un nuevo videojuego que acaba de aterrizar en la App Store. Es un simulador de fútbol, bastante parecido al FIFA 14 en este sentido, hay poquitas diferencias. Jugamos por gestos en pantalla, que nos va bastante bien para hacer diferentes habilidades, para que un jugador se salga de la línea defensiva al final, para hacer un pase en profundidad y todas estas cosas. La verdad es que está bastante bien y lo compartimos al final con los botones clásicos táctiles en pantalla. Bastante buen simulador, a mí me ha gustado mucho y me tiro bastantes horas jugando. Pero quizás el punto más destacado de este videojuego es el modo de cartas. Nosotros tenemos una tienda donde podemos obviamente comprar sobres, pero también mientras vamos cumpliendo objetivos jugando, nos van dando sobres. Dentro de estos sobres están las cartas de jugadores que podemos utilizar para nuestro equipo, equipo que por cierto podemos personalizar, poner el nombre de club que nosotros queramos, y luego también en estas cartitas vienen entrenadores y otras cosas que nos van a ir muy bien para nuestro club. Los jugadores que no queramos o las cartas que no queramos las podemos vender sin ningún tipo de problemas para después recomprar otras mejores. Chicos, un videojuego si sois amantes del fútbol, muy recomendado, Jaume. Sergio, danos un consejo para jugar mientras nos estamos desplazando y no arruinarnos con el tráfico de datos, porque tenemos algunos oyentes preocupados. Lo que pasa es que también hoy en día muchos videojuegos dependen de datos móviles y si no tenemos conexión a internet no podemos conectarnos a los servidores del juego y tampoco vamos a poder jugar. Y hay que controlar mucho este tráfico de datos y para ello vamos a utilizar, o podemos por lo menos, utilizar una aplicación que se llama Data Manager Pro. Una aplicación buenísima, hace muchísimas cosas y todas muy bien. Eso sí, la interfaz es un poquito feota. La verdad es que no es típico de iOS esta interfaz, pero es fácil de utilizar, está todo muy bien posicionado y la funcionalidad es increíble. Con esta aplicación podemos medir el tráfico de datos que nosotros hacemos con nuestro dispositivo móvil, ya sea datos de celular, datos de 3G, 4G o bien datos de Wi-Fi. La verdad es que también tenemos una opción para intentar, pues desde un momento determinado, monitorizar el tráfico que estamos consumiendo. Imaginaros que instalamos una aplicación que pensamos que puede gastar muchos datos, por ejemplo Spotify o cualquier servicio de estos de música en streaming, y queremos controlar un poquito ese tráfico excesivo que generamos a raíz de instalar esa aplicación. Pero lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos hacer diferentes presets para medir a partir de un día el tráfico aparte, ¿no? Además, también tenemos una opción muy interesante que es desde el iconito. Tenemos el badge, ese banner, ese circulito de notificaciones que nos aparece arriba a la derecha. Pues lo cierto es que lo podemos configurar para que nos diga, por ejemplo, el tanto por ciento de tráfico de nuestra tarifa de datos de internet que hemos consumido. Esto es increíble porque de un vistazo tú ya en el Springboard vas a ver si has consumido el 25%, el 50% o lo que sea de tus datos móviles. Y por si todo esto no fuera poco, pues lo cierto es que también vamos a tener una opción para medir la velocidad de internet. La verdad es que nada despreciable para aquellos momentos en los que nos va un pelín lento y queremos saber si tenemos una buena recepción de cobertura o no. Jaume. Me parece una aplicación muy útil. Y Sergio, ¿qué opinión te merece la cámara de tu nuevo iPhone? Bueno, pues probando la cámara del iPhone 6, os tengo que decir que funciona realmente bastante bien, Jaume. Es una cámara mejorada a lo que teníamos anteriormente. Lo cierto es que el iPhone 5S y anteriores tenían una cámara muy buena, exquisita, y este iPhone 6 supera esa cámara que teníamos tan buena en antaño. Sí, no tiene estabilizador óptico y esto se va a notar en el vídeo, pero realmente el vídeo lo graba fantásticamente bien, aunque eso sí, el 6 Plus, como ya sabemos, Jaume, lo graba un poquito mejor el vídeo, con un poquito más de estabilización de movimiento sobre todo, ¿no? Pero bueno, hablando de fotografía y de cámaras, chicos, os voy a recomendar también una aplicación que se llama Fragment, una aplicación que es un poco rara, es de fotografía, y lo cierto es que con ella vamos a poder hacer fotografías o cogerlas de nuestro carrete o de añadidas recientemente, como se llama ahora en iOS 8, y bueno, lo cierto es que nosotros podemos hacer fotografías abstractas. Para haceros una idea, os recomiendo que vayáis al Instagram de Fragment App y ahí veréis un poquito todo fotografías que han hecho pues usuarios de esta aplicación, con esta aplicación al final, ¿no? La verdad es que es el mejor ejemplo, una imagen visual. Pero chicos, os digo que podéis coger una fotografía y podéis personalizarla añadiendo todo tipo de filtros y sobre todo figuras geométricas con deformaciones para crear unas fotografías artísticas. Por ejemplo, si hacéis una fotografía donde lo importante es una zona determinada, podéis añadir ciertas figuras geométricas para destacar esa zona, aplicarle más o menos color a esa zona, difuminar todo lo demás y que quede un poquito más artístico, ¿no? Es una aplicación de verdad bastante rara, pero bastante chula si sois aficionados a la fotografía. Y esto es todo por hoy, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha presentado el videojuego simulador de fútbol FIFA 15 Ultimate Team. La aplicación Data Manager Pro, para medir el tráfico de datos que hacemos con nuestro iPhone o iPad. Y la aplicación Fragment, para hacer fotografías abstractas y artísticas. Sergio, gracias por tu selección de hoy. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos y chicas. Yo me marcho ya hasta la semana que viene y ya sabéis que si mientras tanto queréis más aplicaciones, os podéis encontrar en mi nuevo blog de isenacode.com. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Nos vamos, ha sido genial volver a estar en antena. Espero que lo hayas pasado tan bien como nosotros y te recuerdo que tenemos a los mejores colaboradores que están ansiosos por explicarte curiosidades, novedades, trucos y consejos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas a redaccion@territorima.com. Así escucharemos tu voz y ellos te responderán en antena. Ya sabes que puedes comentar el programa en Twitter a través del hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets, los leemos todos. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac con Jaume Angulo.